porque detrás del conflicto hay causas, hay intereses y hay múltiples actores. Pero, sobre todo, porque detrás del conflicto hay personas que sufren y que viven los efectos y consecuencias de la guerra. En este espacio queremos profundizar qué se esconde más allá de las cifras, de los titulares. Bienvenidos, amigos y amigas, un día más a nuestro programa Más allá de las balas. España aprobó el pasado septiembre el envío de 220 soldados a Afganistán. Con estos tenemos ya 1.000 efectivos en el país asiático y nos hemos convertido en el noveno país por número de tropas en esta misión de paz o humanitaria, como le llama el presidente del gobierno, o estado de guerra, como lo califica el Partido Popular. El Ministerio de Defensa español debe convencer a una cada vez más reticente opinión pública que comienza a pensar que allí no pintamos nada. A este país, situado en las faldas de Oriente Medio, dedicamos nuestro programa de hoy. Os habla Adriana Espinosa, estamos en Más allá de las balas, en Radiópolis, en la 98.4. En los controles, como siempre, el omnipresente Blacky, que hoy nos ha escogido una selección de música del disco llamado Songs of the People of Afghanistan para deleitarnos durante este programa. Bienvenidos. Me había propuesto hablar hoy de Afganistán sin darme cuenta del barrizal en el que me estaba metiendo. Y es que, como coinciden numerosos analistas de todos los colores políticos, la situación en el país es un caos. La OTAN lleva 8 años metida en una guerra que está muy lejos de ganar. Si en 2001 la Operación Libertad Duradera derrocó al régimen talibán, estos militantes controlan hoy el 80% del territorio. Y el gobierno afgano, aliado de Occidente, no goza de mejor salud. Las elecciones, celebradas en agosto, dieron la victoria absoluta al candidato presidencial Hamid Karzai. Pero el aluvión de denuncias de fraude provocó la anulación de miles de votos y Karzai quedó entonces muy poco por encima de su oponente Abdallah Abdallah. El pasado 7 de noviembre se celebraba la segunda vuelta que decidiría el desempate, pero una semana antes Abdallah anunció su retirada alegando que no se habían cambiado las condiciones que permitieron el fraude anterior. Hamid Karzai fue proclamado entonces vencedor. Estados Unidos y la ONU han aceptado el resultado, pero con limitaciones. O Karzai acaba con la corrupción afincada en su gobierno o el apoyo internacional en dinero y tropas podría llegar a su fin. Como partes del rompecabezas de Afganistán, tenemos un gobierno en la cuerda floja, un enemigo expandido por todo el país y una guerra que roza la década. Pero también influyen muchos otros elementos económicos, políticos y sociales. Para intentar formar este complejo puzzle, localicemos primero la zona. Crucemos Europa y entremos en Asia. Si nos metemos por Turquía y atravesamos Irán en dirección al sudeste, llegamos a Afganistán. El principal vecino de este país es Pakistán, con quien comparte fronteras al sur y al oeste. Y por último, en el norte, roza los estados de Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. La capital de este estado es Kabul y la esperanza de media de vida de su población es apenas de 44 años. Desde hace siglos, sucesivos imperios han intentado conquistarla sin éxito, entre ellos el otomano, el británico o el soviético. La fuerte resistencia de su población le ha valido a Afganistán el título de la Tierra Indomable. Pero, ¿por qué tanto interés en este país árido, con un clima extremo que no permite el cultivo ni apenas ganadería y sin salidas al mar? Hay 2 motivos principales que hacen de Afganistán objeto de deseo. En primer lugar, su posición estratégica, un punto crucial que conecta el continente asiático con Oriente Medio y Europa. Ya los otomanos, persas y otros imperios antiguos ansiaban controlar esta importante ruta comercial. Y hoy es vía de acceso a las reservas de petróleo y gas natural que albergan los países de Asia Central, especialmente sus vecinos del norte. Según la agencia de noticias International Press Service, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán poseen en conjunto reservas probadas de 15.000 millones de barriles de petróleo y un total de 9 billones con B de metros cúbicos en gas natural. Afganistán es una excelente vía de paso para llegar a estas reservas. Ya en los años 90, la empresa norteamericana Unocal intentó construir un gasoducto que extrajese gas de Turkmenistán, recordemos ese vecino norteño, y para ello los americanos contaban con la asesoría de Hamid Karzai, el actual presidente. Sin embargo, los talibanes, que estaban entonces en el poder, se opusieron y Unocal se tuvo que marchar. Pero este proyecto para construir el gasoducto se hizo finalmente realidad en diciembre de 2002, poco después de que la OTAN expulsara a los talibanes y Hamid Karzai fuera nombrado por primera vez presidente del país. Entonces, firmó un acuerdo para construir aquel gasoducto transafgano. Este proyecto, valorado en unos 3.000 millones de dólares, se convertía en el mayor proyecto de inversión extranjera en el país, como recogía entonces la cadena británica BBC. Y podríamos seguir, puesto que Afganistán no solamente es una vía de paso, sino que también tiene sus propias reservas. Así lo dice el analista prestigioso americano Robert Kaplan, que explica en un artículo cómo el país alberga una de las últimas reservas descubiertas de cobre, hierro, oro, uranio y piedras preciosas. Solamente las reservas de cobre valen decenas de billones de dólares, según Kaplan. Estados Unidos y las tropas aliadas lanzan en Afganistán la Operación Libertad Duradera en respuesta a los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Su objetivo, encontrar a Bin Laden, líder de Al-Qaeda, supuestamente oculto en las montañas afganas, y de paso derrocar al régimen de los talibanes, cuyo sistema integrista extremo subyugaba a la población. La lucha global contra el terrorismo, la guerra contra el Islam, la búsqueda del oro negro. Muchas denominaciones, tesis y teorías se han vertido sobre las intenciones de Estados Unidos para invadir Afganistán. Es imposible distinguir una verdad entre esta maraña de historias, pero sí se puede indagar en la historia reciente de la nación. Por ejemplo, cabe preguntarse quiénes son los talibanes. Estos son un grupo islámico inspirado en la rama wahabista del Islam, que es su vertiente más extrema. Pertenecen a la etnia pastún, mayoritaria en Afganistán, y en el año 1996 se hicieron con el control del país e implantaron un régimen religioso radical basado en el estricto cumplimiento de la Sharia, la ley islámica. Según muchas teorías, los talibanes fueron formados y financiados por Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos en los campos de refugiados afganos que huyeron de su país tras la invasión soviética en 1979. Entendamos que aquel era el contexto de la Guerra Fría. Occidente y la URSS competían por expandir sus zonas de influencia. El régimen soviético crecía por Asia Central después de dominar el Cáucaso, y uno de sus objetivos era Afganistán, cuyo gobierno se había declarado amigo de los bolcheviques tras la Revolución Comunista de 1917. Durante aquellos 60 años, los gobiernos de corte socialista en Afganistán acometieron reformas progresistas y laicas. Por ejemplo, eliminaron el burka, incluyeron a la mujer en la esfera política y redujeron el poder del clero islámico. Pero esto no gustó a la élite religiosa ni a gran parte de la población musulmana conservadora. Dada la debilidad de estos gobiernos títeres, la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979. 6 millones de afganos se exiliaron y la mayor parte se asentó en campos de refugiados de la vecina Pakistán. Según un artículo de Kushal Arsala y Stephen Zuns, denominado Los Estados Unidos y la tragedia afgana, fue entonces cuando Occidente y sus aliados en la zona vieron la ocasión de expulsar a los soviéticos de allí. El objetivo era fomentar entre los refugiados afganos la creación de grupos de ideología islamista radical que se dispusieran a luchar contra los rusos. Las escuelas de los campos de refugiados de Pakistán y otros países se convirtieron en madrasas, escuelas coránicas, donde se fomentó la enseñanza de la religión. Arabia Saudí, máximo exponente del wahabismo, envió ideólogos para instruir a los estudiantes y también a voluntarios para participar en la lucha. Uno de ellos era un hombre de negocios saudí llamado Osama Bin Laden. De estas madrasas salieron los talibs, palabra que significa estudiante, que luego se convirtieron en los talibanes. Tras una cruenta guerra civil, las tropas soviéticas fueron expulsadas de Afganistán en 1989. Los talibanes se fueron haciendo con el poder. Ganaban adeptos con promesas de orden y estabilidad ante una población hastiada de décadas de guerra y destrucción. Finalmente, en 1996, se hicieron con el control de casi la totalidad del país. Una vez en el poder, los talibanes pusieron en práctica aquella ideología radical aprendida en las escuelas de Pakistán. Prohibieron la diversión, la televisión y cualquier recuerdo a Occidente. La mujer fue recluida bajo el burka, la casa y el hombre. Como ya se había expulsado a los rusos y la Guerra Fría tocaba a su fin, Estados Unidos se retiró de Afganistán, hasta septiembre de 2001, en que envió de nuevo a sus tropas, esta vez para luchar contra aquellos que una vez estuvieron de su lado. Seguimos, amigos de Radiópolis, en Más allá de las balas, intentando salir con buen pie de esta ardua tarea que nos hemos propuesto. Para mí Afganistán se asemeja a un tablero de ajedrez, porque ha sido siempre escenario del juego entre potencias y también porque lo componen numerosas piezas y elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, al hablar antes de los talibanes, dijimos que procedían de la etnia pastún. La cuestión étnica es un ingrediente esencial para comprender el tablero afgano, ya que en este país multicultural conviven hasta 6 etnias diferentes. Los pastún son el mayor grupo y suponen el 40% de la población afgana. El segundo en importancia son los tayikos y les siguen los hazaras, uzbecos, chaares y turcomanos. El problema pastún ayuda a explicar la implicación de Pakistán en esta historia, porque la pastún constituye la segunda etnia de este país después de la Punjabi. 14 millones de pastunes viven en la franja oeste de Pakistán junto a la frontera con Afganistán. Pero es una frontera muy permeable, puesto que el pueblo pastún da más importancia a sus lazos históricos y culturales que a su nación política, y por ello se sienten hermanos de sus compañeros pastunes en Afganistán. Por esto, Pakistán lleva décadas con el temor a que los pastunes de uno y otro lado de la frontera se unan y declaren una especie de estado independiente que se llamaría Pasunistán. Así lo describe Josep Vaquez Quesada en su artículo al respecto. Durante la guerra de los 80 contra Rusia, Pakistán financió a un grupo de pastunes afganos que daban más importancia a la vertiente religiosa que a la nacionalista, los talibanes. Debemos aclarar aquí que aunque los talibanes son de etnia pastún, no todos los pastunes son talibanes. Lo que pensaba Pakistán era que los talibanes, islamistas radicales, estarían más pendientes de formar una UMA, Comunidad Global de Creyentes Musulmanes, y se olvidarían de aquellas reivindicaciones étnicas. Por eso permitió que los talibanes se expandieran por la franja noroeste de Pakistán, en el Valle de Swat y en Waziristán del Sur. Pero una vez en el poder, vio que la idea de los talibanes incluía unir políticamente a los pastunes de Afganistán y de Pakistán. Por lo tanto, Pakistán cambió su actitud y recrudeció la lucha contra el germen talibán. Actualmente, la ofensiva contra los talibanes en Waziristán del Sur es piedra angular de la actividad militar del gobierno pakistaní de Asis Ali Zardari. Queridos amigos de Radiópolis que pacientemente me escucháis durante esta media hora de soliloquio, llevo casi media hora hablando yo sola de Afganistán y creo que ya es suficiente. Por eso voy a dejar paso a otras voces, aunque tenga que ser yo quien me haga ecos de ellas. Vamos a escuchar qué opina la propia población afgana de la situación de su país. Y para ello recojo aquí el testimonio de una figura muy importante en la esfera afgana a nivel internacional. Se trata de Malalai Joya, la parlamentaria más joven del gobierno afgano. Fue elegida en el año 2005, pero expulsada en el año 2007 por decir que el parlamento afgano era peor que un establo, pues en este, al menos las vacas y los monos son de utilidad. Malalai Joya ha sido entrevistada por periodistas de todos los países que han escuchado su actitud crítica tanto hacia el gobierno afgano como hacia los talibanes, a los que acusa de corruptos por igual. Lidera la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, RAWA en sus siglas en inglés, y es una de las muchas asociaciones de civiles afganos que intentan luchar por la libertad y los derechos humanos de su país sin la imposición de manos extranjeras. La revista Foreign Policy in Focus publica una entrevista con Malalai Joya, y en ella la política afgana denuncia la falsedad de Estados Unidos y de los aliados que financian un régimen corrupto sin ningún interés por solucionar los trágicos problemas de su país. El presidente Karzai, dice Joya, ofrece impunidad a muchos señores de la guerra y fundamentalistas, autores de violaciones de derechos humanos. Y este es el caso de Kasim Fahim y Karim Kaali, recién nombrados vicepresidentes, según denuncia la política afgana. La OTAN y el gobierno afgano tampoco tienen interés en acabar con el cultivo de opio, la gran lacra del país. Desde la invasión de Estados Unidos, el cultivo de esta droga se ha incrementado un 4.400%. Muchos de los líderes del opio están integrados en el gobierno de Karzai y gozan de inmunidad, y las potencias extranjeras se enriquecen con esta droga. La pobreza asola a la población. Es tan extrema que la gente vende a sus hijos a un precio de $10 para comprar una barra de pan. De los 30 millones de habitantes, 20 viven por debajo de la línea de la pobreza. Y las condiciones de las mujeres tampoco han mejorado. La mujer, dice Joya, tenía más derechos en los años 60 y 80 que hoy. Los secuestros, violaciones, asesinatos y los matrimonios forzados están aumentando a una velocidad jamás vista en la historia de Afganistán, según las denuncias de que salen del testimonio de Joya. Pero si la salida no está en el gobierno actual, ni tampoco en la ayuda extranjera, ¿dónde se encuentra? Para Malalai Joya, la solución está en la acción de los actores afganos. Las potencias extranjeras, dicen Joya, deben dejar que los afganos tomen las riendas de su país, en lugar de absorber donaciones internacionales que van a parar a grandes sueldos y lujos de los empleados internacionales. Sin embargo, la política y activista afgana lamenta que las asociaciones de derechos civiles locales son marginadas por Estados Unidos y por la ONU y perseguidas por el gobierno. Y este no es exclusivo de esta guerra. Ya en la lucha contra los soviéticos durante los años 80, los grupos civiles de derechos humanos eran perseguidos porque no eran fácilmente manipulables, porque eran neutrales. Las palabras de Abdul Haq, un líder afgano legendario, son un testimonio de ello. Decía a los americanos: «Empezamos nuestra lucha con la determinación de nuestro pueblo y continuaremos sin importarnos los deseos o mandatos de otros. No queremos ser una marioneta de América o de Rusia. Me gustaría teneros como amigos, no como alguien tirando de las cuerdas». Mientras, asociaciones como la que dirige Malala Yousafzai siguen esperando una oferta de ayuda o diálogo por parte de Estados Unidos, la OTAN o la ONU. Una oferta que aún no ha llegado. Vosotros con un poema de Jalaluddin Rumi que habla la lengua darí. El darí es el dialecto afgano del persa, uno de los dos idiomas que, junto con el pastún, se habla en Afganistán. El poema, que he traducido del inglés, que venía traducido del darí, viene a decir así: «A veces me olvido completamente de lo que es compañía. Inconsciente e insano, derramaré por todas partes triste energía. Se cuenta mi historia de diferentes maneras, como un romance, un chiste sucio, una guerra, un juego. Divide mi olvido en cualquier número, estaré alrededor. Pero estas oscuras imágenes que sigo, ¿son parte de algún plan? Amigos, tened cuidado, no os acerquéis por curiosidad o simpatía». Y con esto, queridos amigos de Radio Oyentes, de Radiópolis, yo me marcho. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en Más allá de las balas, en este programa que, con tanto cariño, he dedicado a Afganistán. Me consta que la cuestión es muy difícil, que es muy compleja de comprender y que, bueno, lo que hemos hecho aquí ha sido un mero intento de aproximar un poco los diferentes factores que intervienen en él. Pero no solamente a base de programas, no solamente a base de escuchar un ratito la radio, se aprende y se puede ir más allá de los titulares. Así que, ahora que me sobran unos minutos antes de salir, yo os animo a todos ustedes, compañeros, amigos de Radiópolis, que indaguéis por vosotros, que busquéis en la radio, en internet, que no os conforméis con lo que aparece en televisión, en el telediario ni en los periódicos. Es decir, nosotros mismos tenemos esa capacidad para ir más allá de los titulares y más allá de las balas. Hasta el martes que viene, amigos, muchas gracias por estar ahí. Taking flight, and we'll